vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me hace recordar. Quizás con él me hace comparar. No creo ser mejor, fui diferente y nada más. Ser mejor, solo diferente. ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará del desayuno a la cama. ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Mira, la primavera llegó. Contigo hice un mundo en donde brillabas tú. Y creo fuiste feliz, pero sé que queda en ti. Y creo fuiste feliz, pero sé que queda en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me hace recordar. Quizás con él me hace comparar. No creo ser mejor, fui diferente y nada más. No, no, no. Paraná lo baila. Para ti. Eso es tu cumbia, no mi vida. Pa' que lo bailes y lo goces. Aquí, frente al mar esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que también por mí comentarán que vivo pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí. Yo me desespero por ti. Dicen que como te quiero tanto, lo que tuve tantos amores, te juro me has embrujado. ¿Qué importa si es verdad? Déjalo ahí. Hechizado y encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No lo rompas ese embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Si es verdad, déjalo ahí. Hechizado y encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No lo rompas ese embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. ¡Va a gozar! De mí. De una manera cómica te has reído de mí. propia cara, ante mis propios ojos, con un amigo del alma, se ve que no te importo nada. Tendría que llorar por ti y me río como un loco. Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti y me río como un loco. Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río. Me río de ti, mi amor, hoy más que nunca. ¡Cúmbialo! Tu sentimiento. No me dejes, quédate conmigo un ratito más. No quiero llorar, pero no aguanto. Es que yo te amo tanto, tanto. No puedo dormir si vos te vas, mi amor. No te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me hace falta, no me dejes tan solito. Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo. Baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo. Yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo. Baby, tú me matas, te quiero conmigo. Mi amor, para que lo baile mi linda Santa Fe, con cúmbelo. Cariño, ¿dónde fue a parar? cerveza voy a tomar por ti, mi amor. ¡Cúmbialo! ¡A gozar! Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa. Voy a pedir otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanza, sin esperanza tal vez. Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y ya me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y ya me dedico al alcohol. Amor, amor, amor. Lo que querías escuchar. Irreemplazable, mal amor, mal amor, mal amor, me engañaste y no voy a ceder, no volveré a buscarte como lo hice ayer. Mal amor, tú pensaste que eras insuperable, mal amor.